Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La madre Teresa de Calcuta contó que en una ocasión un papá consultó a su esposa y a sus hijos si debían comprar un nuevo televisor, porque el antiguo estaba muy deteriorado, o darle el dinero ahorrado a los pobres de la madre Teresa. Uno de sus hijos le dijo que quería la televisión, pero el parecer de los restantes fue darle el dinero a la madre Teresa de Calcuta. Ella dijo: hay personas muy pobres que cada mes me envían una rupia. Parece nada, ¿verdad? Pero significa tanto para mí. Hay un hombre que me da sangre para los pobres. Va al hospital, da sangre y me entrega el comprobante de donante para los pobres. ¡Qué gesto tan hermoso! Contó que un día iba caminando por las calles de Calcuta y se le acercó un mendigo que le dijo: madre Teresa, todo el mundo le da a usted. Yo también quiero darle algo. Ella relató: lo miré fijamente y le dije: muy bien. Entonces él añadió: durante todo el día solamente he recibido 20 rupias, aproximadamente 25 centavos de dólar. Una insignificancia, pero para él significaba mucho. Tomé el dinero, dijo la madre Teresa, y les puedo decir que nunca he visto alegría tan grande como la de aquel mendigo. Todo su rostro aparecía radiante de alegría, porque también él había podido dar algo a la madre Teresa. Pensemos hoy en la importancia del compartir. Todo lo que poseemos es un don gratuito. No podemos utilizarlo aisladamente, sino comunitariamente. Fuimos hechos para permanecer en una sociedad. De ella hemos recibido mucho, aunque no siempre somos conscientes. Ahora nos corresponde en justicia compartir. Como indica la Biblia, estamos invitados a entregar libremente el diezmo de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de los talentos, para obras de beneficencia en favor de los más carenciados. Eso puede ser una fuente de bendición muy grande. La persona que comparte es como el árbol frondoso plantado al borde de un río, como dice el Salmo primero. Dará grandes frutos, beneficiará a otros y estará lo sano él mismo. En cambio, aquel que solo piensa en amarrocar para sí mismo o los familiares más cercanos, no hallará la verdadera felicidad que brota del espíritu y no de lo efímero. La vida terrena es un período que puede definir toda una eternidad. San Agustín enseñaba que en la otra vida poseeremos todo lo que dimos en esta. Por eso generemos iniciativas solidarias sin esperar que nos digan lo que necesitan. Seamos más sensibles a lo que muchos marginados necesitan. No seamos insensibles o de aquellos que solo buscan excusas para evitar ejercitar la compasión. Brindemos una acogida fraterna cordial a los demás, capaz de hacerles recuperar la conciencia de ser dignos de ser. Eso sí que debe ser plausible, aunque conviene que si lo hagamos, nadie se entere, para que tenga muchos méritos a los ojos de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.